alrededor de unos 45.000 euros este año, pero que si se da este paso a esta máxima categoría, tendríamos que subirnos a 120, 130.000 euros, que es lo que se estima que puede costar la presencia de Susena, que en esta categoría, con mínimas garantías de competitividad, porque por subir podemos subir con nada, como hemos subido hace 5 años, estuvimos de acordeón todos los años, bajábamos, subíamos, pero ¿qué pasaba? Que en esos años, en esas temporadas, pues al deportista yo creo que no es muy, muy grato disputar esa liga, porque las diferencias eran abismales. Todos los partidos eran de 30, 40 de diferencia, y meterte una pechada de 1.000, 2.000 kilómetros para saber que te vas a perder de 30, pues no era muy gratificante.